Buenas tardes, otro jueves más, estamos en el barrio de la Ventilla. Y cómo no, el mentidero. Poca gente, pero muchos recursos. Hoy es un día con muchas bajas, pero el mentidero responde a su público. No hay entrevista, pero tendremos las respuestas para aquellos fidedignos oyentes que nos han planteado unas cuantas preguntas cuando hemos conseguido resolver la clave de la contraseña del correo. Además de las sorpresas que vamos a tener hoy en el mentidero, vamos a tener las secciones habituales con el análisis de medios inaceptables y educación para la ciudadanía. ¿Qué tenemos más que contar? Nada más, que estamos en el 106.7 de la FM en Radio Almenara, en el barrio de la Ventilla. Y si queréis participar, pues podéis llamar al teléfono 91-315-1112 o escribir un correo a elmentidoroalmenara@gmail.com y buscarnos, como no, en las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿quién sabe? ¡Adelante! Buenas tardes, en esta semana tan especial desde el mentidero en Radio Almenara 106.7 traemos un programa totalmente psicalítico, y es que estarán esperando oír a Miguel Muñoz, pero hoy no hay nadie al volante porque celebramos el 18 de abril, fecha en la que se celebró el primer congreso de Badung, donde nació el tercer mundo, así que hemos decidido hacer el mentidero tercer mundo. Nadie al volante. Por ese motivo no hay nadie al volante, tenemos poca técnica, tenemos pocos medios, pero tenemos mucha ilusión y mucha confianza en el futuro. Y sobre todo mucha dignidad. Bueno, como es cuestión decir, una tarde más, buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Sergio Benítez. Ya está, buenas tardes, tío. Y bueno, empezamos. No notas algo raro, Noto algo raro, como si estuviésemos poniendo nosotros dos las voces de todo el mundo y estuviésemos solos aquí. Bueno, tampoco hay que alarmar a nuestros oyentes. Estamos Cristian, yo, Miguel y Sergio, allá de donde nos acompañen, ¿no? Desde luego. Desde el mismo estudio. Bueno, comenzamos con el análisis de medio. ¿Qué periódico nos hemos traído hoy? El País, que es un nombre de un periódico que en su subtítulo viene algo así como El Periódico Global en Español. Y el titular de hoy es Bárcenas blanqueó 1,3 millones en donativos al PP en 5 años. ¿Esa es la portada? Esa es el titular de arranque del País. La foto no tiene nada que ver con el titular. Y bueno, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? El tema de los papeles de Bárcenas, y bueno, pues el País asegura que que hizo 56 ingresos bancarios de cantidades inferiores a 60.000 euros para evitar el control de Tribunal de Cuentas. Me resulta sorprendente que en una semana en la que han pasado tantísimas cosas, con las elecciones en Venezuela, con el peligro nuclear en Corea del Norte y Estados Unidos, con todas estas pescas, el país empiece con el Bárcenas, con el sobreperlo, ¿no? Está totalmente out ya. Está un poco out y además, bueno, pues lo complementa con unas declaraciones, al parecer, de Bárcenas, en el que dice: acordé con Cospedal una compensación. Pues bueno, esto es en... ¿Con eso se refiere al despido en diferido? Al despido en diferido, efectivamente. Y bueno, pues admite que los sobresueldos que hubo a parlamentarios. Más noticias en el titular. La foto de la portada aparece una persona que yo no he podido reconocer. No sé si la reconoces tú, Cristian. No tenemos a nuestro análisis semiotiquista aquí. Y no sé quién es un tipo con gafas. Es un tipo con gafas, con bigote y barba ahí de no afeitarse. Y se llama Enrique González Macho, dice el pie de foto, ayer en sus oficinas de Madrid. Y este señor es pues trabajará, yo creo, para Alta Films, ¿no? Porque no veo aquí el cargo, presidente de la Academia de Cine, es este señor, nada más y nada menos. Y así dice el titular, que la crisis barre a la mayor exhibidora de cine de autor en nuestro país. Oh, ¿había cine de autor en España? El País afirma que sí. Y nada, y en una columnita ahí yo creo que son noticias que luego pues van a venir muchísimo más ampliadas, porque ya lo he revisado antes de venir aquí a la radio. ¡Has hecho trampas! Un poco sobre el tema de Estados Unidos con Obama y la carta con veneno, las preferentes de Bankia... Y un hombre pues que murió tras 9 meses de en lista de espera para operarse. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, un poco descafeinado, ¿no? El titular de hoy. Abrimos con Internacional, Cristian. El país típico. El FBI acecha a un sospechoso en Boston. Me resulta sorprendente también el hecho de que con todo este asunto del atentado terrorista en Boston y tal, resulta que era una olla de fabricación española y eso, nadie haya hecho el chiste todavía de los americanos, les ha vuelto a entrar la paranoia y se les ha ido la olla. Bueno, hemos visto esta semana, 3 días después del atentado, cómo seguimos teniendo sobreinformación, ¿no? Sobre Estados Unidos, ¿no? Y este atentado, y cómo... Alguien, por ejemplo, ha cuestionado que no se hable absolutamente nada de los muertos que ha habido en Irán por un terremoto o de la guerra en Siria, ¿no? No, a mí me resulta sorprendente, incluso hablando a nivel de la influencia que tiene Estados Unidos y toda la pesca, el hecho de que, justo esta semana también ha habido una explosión en una central térmica o algo por el estilo en Texas, y ha habido decenas de muertos, y se le da menos importancia que a los pocos muertos que ha habido en Boston por el titular de atentado terrorista, digamos, ¿no? Cuando es un loco que simplemente saca sus armas en Estados Unidos y se pone a pegar tiros en un estreno de cine, por ejemplo, como pasó con el colgado este de Batman, no se hizo tanta historia como con lo de Boston. No sé muy bien si es por el directo que captaron las cámaras durante el maratón o lo que sea, o es por la paranoia terrorista, por el hecho de tener el subtítulo atentado terrorista y que por eso se le da un... Sea atentado terrorista o no, Cristian, lo que sí que es cierto que en El País, al menos en el periódico, en las páginas del País de hoy, la sección de Internacional aparece también acompañado de una frase que dice clima de terror en Estados Unidos. ¡Se les ha ido la olla! Bueno, la segunda página, pues lo que hemos adelantado en la portada, detenido un sospechoso de enviar a Obama un sobre con posible veneno. ¿Con posible veneno? Con posible veneno. Que no garantizan que sea veneno. Yo había oído que era ricina o algo por el estilo. Es que, no, o sea, a otros senadores les ha llegado cartas o paquetes con ricino. Y al parecer, pues la alerta ha llegado a la Casa Blanca, al Pentágono. Y bueno, se ha producido el desalojo del Capitolio durante unas horas, acrecentando la sensación de caos. ¡Oh, Dios! Dice el subtítulo. Las cámaras de una tienda muestran a un individuo con una mochila. Reza un epígrafe y un párrafo de la otra noticia de antes, que no tiene nada que ver con esta. Y pasamos a la siguiente página, porque ya, ¿para qué vamos a seguir hablando de Estados Unidos? Si tenemos Venezuela, ¿cómo no?, en el país. ¡Expropiese! Doble página de Venezuela. El gobierno de Maduro se radicaliza y amenaza con acosar a Capriles. ¿Le va a hacer scratch? Posiblemente le está haciendo scratch. El líder opositor, dice el subtítulo, desconvoca la marcha para exigir un nuevo escrutinio. No sé, Cristian, ¿qué opinión te merece las elecciones venezolanas que han sido este pasado domingo? Y los resultados, ¿no? Que ha habido y, bueno, hablabas del atentado de Boston. ¿Cuántos muertos ha habido al final? Dos o tres. Dos o tres. El tercero todavía no lo sabemos, nos tiene que mandar un correo al programa. Pero en Venezuela ha habido siete muertos tras las elecciones. Sí, eso sí que, disturbios, sí que es cierto. ¿Eh? Unos disturbios que yo, a título personal, he de decir que quizá, pues, si nos ponemos a pensar con algo de lógica, igual haya sido provocado por la oposición. ¿Cuántos votos de diferencia le ha sacado a Maduro o a Capriles? Han sido muy poquito, ¿no? 200.000 y pico votos, poquito. Me parece. ¿Cuánto le sacó George Bush al Gore, por ejemplo? Menos 300.000 votos. Menos 300.000 votos porque tuvo al Gore 300.000 votos más que George Bush. Ya. No, el caso, lo que me llama la atención es, aparte de lo ajustados de los resultados, cuando estaban diciendo las encuestas que le iba a sacar como 10 puntos o por ahí Maduro a Capriles, es el hecho de que, bueno, no sé... cuando había una diferencia de 15% de votos a favor de Hugo Chávez, eran unos resultados típicos de una república bananera y de un sistema democrático corrupto y tal, y cuando la diferencia es mínima, como en este caso, es una demostración de lo mismo, según los comentaristas en contra de digamos, del proceso bolivariano. Y de un fraude total, ¿no? También, sí. Lo venden así. De hecho, la doble página que dedica El País a Venezuela dice que el Supremo venezolano cierra la vía para el recuento manual de votos. ¡Oh, Dios! Yo creo que es un claro ejemplo y un claro hachazo de lo que es mejor que no se reconozca, ¿no? Porque creo que sería un bastante pringoso, ¿no? Para Capriles tener que reconocer que ha perdido, ¿no? Y que todo ha sido legal. Sí, no sé. Se podría vantar, ¿no?, del hecho de un 50% de la población venezolana me apoya, pero no sé. España envía al presidente del Congreso a la jura de Maduro para no exponer al príncipe. Seguimos en Venezuela. Para no exponer al príncipe. Si hubiese ganado Capriles, ¿habrían hecho lo mismo para no exponerle? O hubiera ido de cabeza, ya estaría allí. No lo sé. No se sabe. Y mandan al presidente del Congreso, que se llama Jesús Posadas, si no me equivoco. Y gran orador. Puedo yo también ser presidente del Congreso, como él puede hacer un programa en Radio Almenara, porque es Jesús Posadas, ni más ni menos. Seguimos en internacional con los británicos encierran el siglo XX junto con las cenizas de Thatcher. ¡Oh, qué poético! Muy Reaganauta esto, ¿no? Sí. Me ha venido a la mente Reaganautas ahora. Saludo, Ángel Toledo. Caí que está fuera de Colombia. Siempre tenemos que citar. Había muchísima polémica en Reino Unido acerca del hecho de que Margaret Thatcher, gran adalid de lo privado y de la no intervención pública, ha gastado 12 millones del erario público británico en su funeral. Así de... De hecho, como si fuera un casi un miembro, ¿no?, de la realeza británica, ¿no? Sí, prácticamente. De hecho, veo aquí, entrecomillado, palabra de David Cameron, el primer ministro, que dice que en cierto sentido todos somos thatcheristas. ¿En cierto sentido todos somos thatcheristas? ¿En base a qué? Bueno, ya no he leído la noticia entera, pero imagino que... Me imagino yo que en base a que es igual de que Thatcher, en que es inglés. O algo. O británico, ¿no? Mejor dicho. El próximo rey de Holanda promete defender la integración social. Pasamos. Italia. Aquí tenemos a especialista en Italia. Bersani plantea como presidente al ex sindicalista católico Marini. ¿Cómo está el asunto allí en Italia? Pues ahora mismo no se va a elegir a presidente del gobierno, no se va a elegir a lo que sería un primer ministro. Y entonces, para desbloquear, en estos momentos Giorgio Napolitano no podría disolver las cámaras parlamentarias, digamos, para convocar nuevas elecciones, porque ya no puede hacerlo en su mandato, y entonces tendrían que esperar a la próxima elección de presidente de la República. Napolitano cede su puesto antes de tiempo para que se agilice ese trámite, pero estaban otra vez bloqueados buscando un candidato del consenso para presidente de la República, que lo tiene que elegir las cámaras también. Y parece que el Marini este, que es un hombre muy típico político italiano, vino de la Democracia Cristiana, metido en política desde los años 40, es un hombre mayor, como todos los presidentes de la República italianos. Y que presidió el Senado, ¿no? Leo aquí. Sí, presidió el Senado. Le dieron la presidencia del Senado por delante de Giulio Andreotti. Santiguémonos. Y bueno, es un tipo que osciló entre la derecha, el centro-derecha, el centro-izquierda con la Margarita y el Ulivo, y bueno, un candidato de consenso que llaman. Es curioso este tío, cuando presentó su primera dimisión Romano Prodi allá por el 2006, que no se la admitió Giorgio Napolitano y luego gobernó un año más antes de dimitir definitivamente después de del proceso al que le sometieron en la Cámara de los Diputados, iba a liderar un gobierno tecnócrata. Iba a presidirle él, y al final no salió. Se convocaron las elecciones y ganó otra vez Silvio Berlusconi. Pues así está el panorama en Italia. Veremos qué ocurre, porque esto del subtítulo a mí me desconcierta mucho, ¿eh, Cristian? Lo del líder de centro-izquierda italiano pacta con Berlusconi. Al final Berlusconi siempre está cerquita del poder, parece ser. Siempre es como mínimo bisagra. Y eso es lo triste de ese país. Al fin y al cabo, seguimos con Internacional. El Senado de Estados Unidos promete apoyar a Israel si finalmente ataca a Irán. Si finalmente ataca a Irán. A mí me parece demasiado fuerte, ¿no?, este titular. Porque entonces Israel, si el Senado de Estados Unidos ha prometido que le va a apoyar a Israel si decide libremente atacar a Irán. Es como una carta blanca, sí. No sé, es como... Porque de hecho, sí que he ojeado esta noticia y la proposición del Senado de Estados Unidos dice claramente, dice esto. El mensaje es muy claro. Podéis confiar en nosotros. La cosa también está un poco en que el Senado ahora mismo tiene mayoría republicana, claro. Y el poder ejecutivo en manos de Obama, la administración demócrata, se encuentra un poco bloqueada. Ayer mismo o antes de ayer también veíamos cómo el Senado bloqueaba la iniciativa para el control de armas y Obama parecía que era un poco reticente a confiar en política internacional en Israel, tal y como había venido siendo con todas las administraciones anteriores. Y entonces aquí el Senado como que da un golpe de mano en política exterior y dice no. Aunque el ejecutivo norteamericano os diga misa, en el momento en el que estalle una guerra, el Senado norteamericano va a apoyar ¿no?, a Israel. Bien, pues terminamos con Internacional, pasamos a España. ¿Cuántos bueno, numeritos pues, y cuántas notas a pie claro, de página revelaciones aquí? Del sumario de los papeles de Bárcenas, pues ya sabéis, el negocio del país en los últimos meses. Como decía en el titular, pues el PP, el tesorero Luis Bárcenas, blanqueó 1,3 millones en 5 años. Y aquí pues hacen una comparativa de los apuntes, ¿no?, de los papeles de Bárcenas y la contabilidad del PP. Y al parecer pues se cruzan ingresos bancarios con ingresos inferiores a 60.000 euros entre 2002 y 2007, en esos 5 años. ¿Qué decir de Bárcenas a estas alturas? Que no se haya dicho ya. El sobreperlo. El caso es que puede salir toda esta información. A día de hoy, el que no sepa que había una contabilidad en B en el Partido Popular y que era completamente ilegal, es un ingenuo. Y la cosa es si va a llegar a algún sitio judicialmente, digamos, si se van a penar responsabilidades realmente o se va a quedar esto en agua de borrajas como tantos otros casos de corrupción en España. Porque de hecho pasamos una página del periódico y vemos cómo El País dice que el PP no registró en su contabilidad oficial pagos que admiten sus propios dirigentes. ¿Ah? Santiago Abascal y Calisto Ayesa reconocieron las anotaciones de Bárcenas. O sea, hay miembros del propio partido, que esto ya no es la primera vez que lo decimos aquí en el programa, y por eso decía antes Cristian lo que ha dicho, que es que hay gente del propio partido, del Partido Popular, que está reconociendo que ha cobrado en B y que no pasa nada, que es que las cosas pues se hacen así. Sí. Y que no va a pasar nada porque ahora mismo pues gobiernan y no quieren hacer nada. Sí, pero el Poder Judicial, que digamos, debería tomar cartas en el asunto y tal, sabemos que el Poder Judicial en este país está completamente bloqueado por una cantidad de papeleo que tiene acumulado ahí desde los años 80 y ahí siguen, ahí se pierden las cosas. Se pierden tanto que, como dijimos antes al principio de análisis de medios, Bárcenas, el propio Bárcenas, declara que hizo un acuerdo de compensación con Cospedal por tener que dejar el partido. El famoso despido en diferido. Pasamos otra vez de página y vemos a la propia Cospedal. Esto es muy semiótico, esta foto. Esa fotografía, sí. Añoro a... ¿Sergio? ¡Déjame en paz! Bueno, hoy Sergio y Miguel están un poco raros, pero a ver... Analiza la foto, tío. O sea, di algo, Sergio. O sea, es que mira Cospedal. Bueno, no quiere hablar. El titular dice que el PSOE exige fiscalizar de nuevo al PP y pide explicaciones al Tribunal de Cuentas. Y aparece Cospedal como con cara de decir... Con cara de circunstancias, digamos. Ya no voy a dar más explicaciones porque si no os han servido las que he dado antes, ¿para qué voy a seguir diciendo gilipolleces? ¿Soy gilipollas o qué? O sea, ¿pensáis que yo soy gilipollas? No, yo no soy gilipollas, yo estoy tomando el pelo. Los que sois gilipollas sois vosotros. Esa es la cara que tiene Cospedal, al parecer. La fotografía es muy semiótica porque aparece su cara ahí en el margen derecho de la fotografía y luego sale todo lo largo como si fuera un fondo de Facebook, el logotipo del PP en la sede o algo por el estilo de fondo, como Cospedal mirando al horizonte frente al Partido Popular. A lo mejor, digo yo que... Bueno, Sergio es que no quiere... Ven para acá, tío. No, bueno, no quiere hablar, pero yo, si fuera Sergio, seguro que iría con esta foto. Parece un poco el perfil de su foto de WhatsApp, ¿no? Sí. De WhatsApp ahí y tal. Claro, que queda bien. Se ve que trabaja en el PP. Pasamos de noticia. Los grupos parlamentarios fuerzan al PP a revisar el funcionamiento del Congreso. ¡Bah! Esto viene porque Rajoy y Santamaría, dice El País, se ciñen al reglamento para eludir responder sobre la reunión con Urkullu, el FMI y Bárcenas. Es decir, que se ciñen al reglamento que hay en el Congreso para no tener que responder a preguntas un poco... Comprometidas, ¿no? El gobierno rebaja las expectativas de los anuncios de reformas del 26 de abril. Que ya parece ser que el próximo viernes, 26 de abril, tendremos un paquete bastante majo. Yo creo que... Me acuerdo que en el año... Dicen que van a tocar las pensiones. En el año 2012 era como mucho más a la esbelta, ¿no? Todos, no me acuerdo qué día de la semana era, que venían con reformas, que eran recortes básicamente y tijeretazos. Y este año como que han ralentizado muchísimo el ritmo de anuncio de que viene lo gordo la semana que viene. Han dejado de ser ya todos los viernes, ¿no? Lo han rebajado un poco. Sí, ya cada X meses. Me hacía gracia pensando antes en lo del reglamento del Congreso, buscando información por ahí, documentación y tal, ese poco trabajo que hacemos de documentación en el mentidero. Es una ironía, de Cristian. No, me encontré con una noticia de EFE que decía Joan Tardà pretende que todos los parlamentarios hablen en catalán en el Congreso de los Diputados. Y era como... Es una noticia de EFE y tiene un titular tan sumamente orientado. Pero políticamente. Registrado por EFE. Sí. El propio YouTube. Del espacio de la agencia EFE. Sí, del espacio de la agencia EFE en YouTube. De su espacio oficial, digamos. Y me dio que pensar, ¿no? Porque era como Joan Tardà pretende... Que todos los diputados hablen en catalán. Y supongo que habrá gente que se indigne en plan, ¡oh, qué abusivo este catalanista! Y no sé, me parece, me da que pensar que menudo nacionalista español, Joan Tardà, ¿no? O español, que piensa el idioma oficial de territorios que abarcan a 15 millones de habitantes españoles, o sea, un 30% de la población española, que lo hablen todos los diputados. Es casi, no sé, una labor de unificación. Hombre, más que una labor de unificación... O de lógica bilingüista a nivel nacional, no sé, es un lenguaje... ¿Qué quiere decir? Que igual no es tan descabellado que obligue a todos los diputados a hablar catalán. Igual no sé. Hombre, con 15 millones de... De catalanoparlantes. De catalanoparlantes, pues igual no es una locura. Seguimos. Fabra asume que no puede prescindir de los imputados. ¿Qué va a decir? División en CIU sobre si debe dar prioridad a la consulta o al pacto fiscal. ¡Oh! Parece que aquí sale una foto Durán y Lleida con el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ayer en Bruselas. Y bueno, pues salen ahí... La verdad es que felices no salen, salen dándose la mano, pero salen como... Salen como con un ictus, ¿no? Como pose de foto total. Sí, no, no, ¿no? Pero salen como con un ictus, salen ahí como con la cara paralizada, en plan... Me está dando un medio jamacuco. ¿A quién crees que le va a dar prioridad? Van Rompuy sobre todo, tiene la sonrisa así en plan el Joker, como si lo hubieran atacado con un gas extraño. ¿Y a quién crees, Cristian, que le va a dar prioridad, a la consulta o al pacto fiscal? ¿Quién sabe? No sé qué... Anda. No sé qué buscan con esta noticia. En los tejemanejes políticos. No, vienen a decir el rollo de... el nacionalismo catalán es muy nacionalista hasta que la pela es la pela y entonces seguro que dan prioridad a los presupuestos generales y a salir del paso de la quiebra técnica que tiene Cataluña antes que el ¿cómo lo llamaban? El pulso soberanista de la consulta y toda la pesca. No sé, ya se verá. Pasamos con el juez busca en Estados Unidos el dinero de los apartamentos vendidos por Díaz Ferrán. ¡Oh, Dios! El expresidente de la patronal tenía dos pisos de lujo en Nueva York. Ni mucho, ni menos. Solo dos pisos. Yo, para todo lo que le pillaron en la cama, creo que debería tener más, ¿no? Sí, no sé, no le pillaron Rolls Royce ahí con empresas que... Pero debajo de la cama y todo. Debajo de la cama un Rolls Royce. Sí. Varios. Sí. Y serían a su testaferro con los quilates de oro también, debajo de los lingotes, perdón, de oro debajo de la cama de su cama. Y luego eran esta patronal la que te decía guardar el dinero debajo del colchón es una tontería, ¿eh? Un hijo del acusado dice ser el dueño de una enorme finca en México, puedo leer aquí sobre la noticia, y los investigadores localizan en Suiza una cuenta con 4,9 millones de euros. Vuelvo a lo mismo. ¡Qué notición! Vuelvo a lo mismo. Si todas estas cosas, aparte de trascender en medios de comunicación y venirnos aquí breándonos con caso Pokémon, sobre Perlo, nos, todas estas pescas, si en vez de bombardearnos con hay un montón de corrupción en este país que está completamente empozoñado, hubiese alguna resolución judicial penando a alguno de los presuntamente corruptos, entonces ya podríamos hablar de que las cosas marchan, ¿no? Sí, porque estoy viendo la página siguiente sobre un presuntamente corrupto que también se dedicó a la política, al fin y al cabo, aunque sea a nivel de alcaldía en Marbella, Julián Muñoz. ¿Cachuli? Recurre y vuelve al banquillo, dice el titular. ¿No le había metido 7 años a este hombre? Sí, pero tiene muchísimos procesos pendientes. Sí, pero tiene procesos pendientes, pero creo que junto a Zaldívar y La Pantoja... Era el único que tenía que ir a la cárcel, porque las otras no eran reincidentes, algo así, ¿no? Sí, La Pantoja no tiene que ir a la cárcel. Pero cuando la condenaron a 2 años, se la aplaudió o algo por el estilo en el tribunal, ¿no? Algo de eso. Eso no lo he seguido, no tengo ni idea. No solo ver Telecinco. He visto solamente el desmayo de La Pantoja. Ah, el desmayo. Pobrecilla. Te condenan a 2 años y encima no tienes que ir. O sea, que entonces, ¿para qué te desmayas? Porque puedes pagártelo, ¿no? Es que te lo pagamos, de hecho. Es que es ¿Vas a venir en San Isidro? Vente para San Isidro. Es una mujer muy, muy sentida. Pasamos a economía, Cristian. Castigo a las preferentes de Bankia. ¡Oh, Dios! El castigo, dice el periódico, que la pérdida efectiva es de más de la mitad para la mayoría y llega hasta el 70%. Sí, para los inversores que apostaron por preferentes de Bankia y tal. Y dice también que los pequeños ahorradores y los jubilados tendrán prioridad en el arbitraje. Suenan las alarmas después de lo de Chipre. No lo sabemos, ya lo veremos cuando llegue el próximo paquete de rescate, que llegará aquí tarde viene, o temprano. Además viene ahí como un recuadro especial de la noticia que habla sobre las condiciones para el arbitraje. ¿Quieres que te diga alguna condición? Dame una. Falta de documentación o que sea incorrecta. No creo yo que una persona que esté afectada vaya a ir sin que le falte el DNI o algo así, ¿no? No, pero a lo mejor no tiene una copia del contrato en su casa siquiera. ¿Que no la haya dado el banco, por ejemplo? O que se la diese y la tiró a la papelera. Bueno, también puede haber ese caso. O que no se la diera directamente. O que no se la diera directamente. Bueno, si nos ponemos con las condiciones, la verdad es que igual terminamos el programa ya porque nos sale aquí la rabieta. Y dale, ¡ah!, adelante. Pero bueno, veo otra noticia sobre economía que me parece más divertida, que es el FMI bendice el rescate virtual de Draghi a los países en apuros. ¿Cómo? ¿Ahora rescatan por internet? No. Es mi pregunta, Cristian. No rescatan entiendo esta noticia. En videojuegos. Ah. ¿Qué videojuego ha salido que sale Draghi rescatando? No lo sé, pero es como Super Mario. Porque es Mario... Ah, el FMI Bros. Claro. Si lo he visto. Sí, entonces es como para... Mario Draghi ahí. Sí. Super Mario. Claro. El fondo cree innecesario... A lo mejor, plan... a lo mejor esto se refiere a que el propio Mario Draghi, jugando al videojuego que él protagoniza, que es como un juego de estrategia, en plan, yo qué sé, el Trópico o el Citizen o el Sin City... Pues él, lo primero que hizo cuando activó la partida fue ¡rescate! ¡Ah! Y todo el mundo le dijo, ¡bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Bueno, dice el fondo que cree innecesario activar tras esta deriva mental de Cristian, mientras todo sea deriva de nosotros mismos, de Sergio. Sergio, tío, ven aquí. O Miguel, que todavía no ha salido del baño, debe estar cagando. No hay ningún problema, porque aunque no haya nadie al volante... Todavía no hemos tenido un problema técnico. Ni uno. Si quieren, compruébenlo y llamen en directo. Economía, seguimos. Mercadona, Aena, París. La deuda de las administraciones públicas. Pasamos. Red Eléctrica cree insuficiente la propuesta de Bolivia. Pasamos. Madrid, ¿no? Venimos al suplemento Madrid, que viene con un titular bastante importante, a mi parecer, que es sobre las concesionarias de los hospitales. Y la reducción de un 20% del gasto por paciente. Parece, y esto sí que no he hecho hincapié en el titular, viene en el titular del País como... En un cuadrito pequeñito. En un cuadrito así, chiquitito, chiquitito, chiquitito, chiquitito en el medio ahí, debajo de del día que te pone jueves, 18 de abril y tal. Ahí en el medio, privatización a la baja en Madrid. No, si te parece va a ser una privatización a la alta. Queridos oyentes, ¿ustedes conocen un solo caso en que un servicio público se ha privatizado, ha pasado su gestión y administración a manos de entidades privadas y eso ha revertido en un mayor gasto por servicio en lo que sea, ya sea recogida de basuras, sanidad, educación? No hay ninguno. Porque la privatización... ¿Cómo te la van a dar? ¿Con mantequilla? No, digo yo. Con vaselina, casi. Con vaselina, sí, casi. A estas alturas... Pues claro que va a ser a la baja. ¿Cómo va a ser? Es que sale Ana Botella esperando al autobús, que es algo que no me puedo creer, pero yo creo que esto es marketing, ¿no? Sí, es marketing. Ah, marketing. Ah, bueno, sí, claro, porque dice el titular. Esperar al autobús con wifi. Bueno, no lo entiendo. Me pones wifi y me haces esperar el doble. No, es que no lo entiendo. La policía usará detectores de alcohol en los botellones. Los agentes admiten que denunciar el consumo sin pruebas es subjetivo. La verdad es que ha habido una redada este fin de semana... Con los botellones, no sé si te has enterado, Cristian. Sí. Pero a estas alturas me vienen a decir que es subjetivo. Sí, sí, tan subjetivo como, ¿qué te van a decir? ¿Te has bebido cerveza? Sí, pero luego me he tomado un café. No, pero has bebido cerveza. Multa. No sé. No tienes o cerveza. Tienes una botella y un vaso. Sí, es una botella de Fanta limón y un vaso de plástico, Te voy a poner una multa de antibotellón porque no se puede beber en la calle. No se puede beber alcohol. Pero para eso pondrán detectores. Supongo que ese es el motivo por el que ponen detectores. O dicen que van a poner. El fiscal de la arena no ve responsabilidades en la delegación. Ah, bueno. Hombre, seguimos con anuncios. Propiedades, pues como siempre, a la basura. Porque no creemos en el ladrillo, ¿no? Preferimos el adobe. Y... paso, opinión. Opinión. Paso. Cuarta página. Opinión. Scratches. Un problema de democracia. Así titula esta opinión Pacho Unzueta y dice que el acoso a los diputados del PP y a sus familias no solo les afecta a ellos, sino a los de otros partidos, que quedan avisados de lo que deben hacer para no correr la misma suerte. Por eso están obligados a rechazarlo. O sea, a mí me da a entender, leyendo esto, que el texto no lo he leído, pero este tal Pacho lo que dice es que ya los siguientes políticos que vengan a gobernar que sepan lo que hay gente indignada, que hay gente cabreada y puteada y que tienen que rechazarlo para ganar votos. No, a mí es la sensación que me da. O sea, no termino de entender si es una posición, supongo que habría que leerse el artículo en profundidad, pero sí, si es una posición a favor del scratch o en contra del scratch, porque... A favor tampoco, porque te puedo decir que en contra, veo aquí frases seleccionadas del texto, una es que no sea equiparable a ETA o a los nazis, no convierte en democrática esa forma de acción, y también este autor, este firmante, mejor dicho... también dice que se trata de una práctica injusta, pero también peligrosa, como ha advertido Felipe González. Yo soy ese típico miserable, asqueroso y traicionero, trapero que te viene por la espalda y que nunca te argumenta en función de lo que se ha hecho en experiencias, digamos, más progresistas a nivel nacional, sino que siempre me agarro a al ejemplo conservador que te sobrepasa. Y es Estados Unidos... Tú cuando votas a un senador, cuando votas a un representante, cuando votas a alguien del poder legislativo, o a gobernador o lo que sea, como ciudadano, tienes el contacto directo con él. Por ley. ¿Sabes? Es obligatorio. Por eso siempre en las películas americanas nos encontramos. Es el típico derecho que no ejerce la gente porque... no. Pero que está ahí el hecho. Sobre todo, te suelen salir en las películas y en las series como el típico viejo pesado jubilado que no tiene nada que hacer y que se dedica a recorrer los Estados Unidos en su caravana, que dice, voy a llamar a mi congresista y le voy a decir, o voy a llamar a nuestro representante y le voy a decir, porque tienen no solo el derecho, sino el deber moral como ciudadanos de comunicarle las cosas contra las que, las cosas que ven que les producen algo en contra. Y sí. aquí, el hecho de que haya una presión de la ciudadanía a sus representantes electos, parece que hay que ponerse en contra. Porque la democracia es simplemente tú ejerces tu voto y les das carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Eso es, y todo lo que sea diferente o raro, ¿no?, por así decirlo, pues se criminaliza y se le culpabiliza de otros errores que han cometido precisamente los propios gobernantes. Si a mí mañana me llega la señorita Ada Colau y me dice, es que el scratch no solo vale para los representantes del partido actualmente afectados porque están en el gobierno y son a los que presionamos, sino que afecta también al resto de la clase política porque cuando sean elegidos saben a lo que atenerse, entonces yo digo, es un motivo más, ¿sabes? Digo, me está argumentando un motivo más a favor de la movilización ciudadana y la actuación ciudadana en función de sus derechos y sus responsabilidades. Pero si me lo viene a utilizar esa misma expresión como argumento en contra, me parece vergonzoso. Me parece que atenta contra sus propios intereses como ciudadano y atenta contra... de hecho, está faltando a sus responsabilidades como ciudadano. Está defendiendo a que luego si vuelve al poder otro partido que sea el PSOE, por ejemplo. Es que un poco sociata, ¿no? Esto a quien le hacen un poco una oda a Felipe González. Pues es como la defensa de los otros... también responsables de esta situación que se está viviendo con las hipotecas, que tampoco solo es los del PP, también en los del PSOE creo que tienen mucho que decir, ¿no? Sí. Y que se están apuntando un tanto con Andalucía, ¿no? Ya dijimos la semana pasada. Bueno, vida y artes. ¡Oh, Dios! No, nuestra sección favorita. El aborto provoca un cisma entre católicos. Bueno, el Papa no creo que venga. Y yo creo que es que, Cristian, el país ya en cultura, en sociedad... Y todo eso como que no... Samuel Beckett, leo por ahí, toros. Tampoco hay mucho Eduardo Sanz, pintador de Olas y Faros. Nah. Javi Martínez, Rafael Nadal, joder, solo saben corruptos. Telecinco, una publicidad del videojuego del FIFA. En Ciberpaís, ha sido reducido a una página. Y en Ocio ponen FIFA 14, prima la habilidad. Oh, Dios. ¿Quién lo ha escrito? Ah, no, que lo firma una chica. Pues trabajará para EA Sport. El gobierno tiene al sector en vilo, dice Telecinco. Ya sabes, la suspensión de 9 canales, ¿no? La anulación de 9 canales por parte del Tribunal Supremo. Y la contraportada, Cristian, un café con Esteban Solari. ¿Te acuerdas de Santiago Solari? Pues sí. Este es el hermano. ¿El hermano? ¿Y qué hace? Y juega al fútbol ahora en Chipre. Y el tema es que ahora en Chipre pues ha vivido su segundo corralito. Ah, y lo ha padecido él en y claro, en sus y el futbolista pues dice, si la vida tiene que golpearte, que sea en el bolsillo. Oh. Diciendo, como a mí me sobra en Argentina y en Chipre, pues bueno, pues corralitos. Yo gano mazo de pasta y al fin y al cabo, bueno, si los males tienen que ser en el dinero, que no te toquen en la salud. Y no sé, un poco más. Cristian, ¿quieres el periódico? No quiero el periódico. Arrójale. Volvemos en unos minutitos con declaraciones inaceptables e improcedentes. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5 de las declaraciones más inaceptables, improcedentes. ¿Han oído algo extraño? ¿Alguna confusión musical? ¿Alguna confusión de cuñas? No han oído absolutamente nada porque seguramente están escuchando esto en diferido desde el mentidero.blogspot.com. El mentideroalmenara.blogspot.es. Y todo eso. Y ya está, y tan fácil. Ahí estamos. Comenzamos una semana cargada de inaceptabilidades porque con la iglesia hemos topado. Parece que después de las declaraciones inaceptables de la pasada semana del obispo Reich Pla, se han vuelto a poner las botas en la curia y vienen fuertes metiéndose en política con, en primer lugar, en el quinto puesto, Rocco Varela y su opinión acerca de la ley de matrimonios homosexuales. Reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa. Se trata de recuperar una definición legal del matrimonio que ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social. Se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposos o esposas. Porque al fin y al cabo eso es lo importante para un ciudadano, no es el hecho de tener derechos ni deberes, es el hecho de poder ser mañana papá o poder ser mamá. Y al fin y al cabo, ¿qué es eso del matrimonio mariquitiqui? No ofrece absolutamente ninguna posibilidad de ser mañana papá o mamá. Si tienes dos papás, ¿cómo vas a ser luego mamá? O si tienes dos mamás, ¿cómo luego vas a ser papá? ¡No se perpetúa la familia! Pero es que ni jurídicamente. Empatado con Rocco Varela viene desde el otro lado del ámbito político Elena Valenciano para poner sus puntos sobre las IES desde el Partido Socialista. ¿Empate, Cristian? Empate en el quinto puesto a un puntito. Esto viene calentito, ¿eh? Parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres. Nada nuevo. en esto siempre han ido de la mano. Si el gobierno del Partido Popular, como ayer anunció el ministro de Justicia, va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, si van a ir de la mano para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el Partido Socialista exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede. Porque cuando era el PSOE el que gobernaba y se renovaban los concordatos con la Santa Sede, no había una intromisión política de la Conferencia Episcopal o algo por el estilo en el ámbito legislativo. Había manifestaciones millonarias de gente del Foro de la Familia en Madrid, pero eso no tenía absolutamente ninguna repercusión. No, ahora que están en la oposición, denunciamos el concordato con la Santa Sede. ¡Magnífico, Elena Valenciano! ¡Te llevas un puntito con esas declaraciones tan inaceptables! Pero pasamos inmediatamente al cuarto puesto con Fátima Báñez, nuestra flamante ministra de Empleo, y sus declaraciones acerca de lo que es la emigración y su nuevo eufemismo. Diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. 50.000 jóvenes salieron con los gobiernos socialistas fuera de nuestro país. Pero también esa idea de movilidad lleva una idea de intercambio. En 2012, 17.300 españoles residentes en Europa por la crisis. Pero mire, vienen también a España. Hay 30.000 alemanes, 40.000 de Reino Unido y 63.000 italianos en nuestro país. Lo que queremos es trabajar para que el que quiera salir salga, pero para que el talento huido que haya salido por la crisis vuelva cuanto antes. Esa es su obligación y también la de este gobierno, sin duda ninguna. 17.000 españoles jóvenes residiendo en Europa a día de hoy. ¿De dónde se saca ese dato? Solo ese dato. Fátima Báñez. ¿Y cuántos en España de fuera? ¿Europeos? No lo comunica. Pero no, dice muchísimos más. Ah, no, o sea, sí. O sea, vienen más de sí, los que vienen no más de los que. Sí, pero menciona 17.000 residentes jóvenes en Europa y menciona que hay como 60.000 europeos o no sé qué registrados en España, que me imagino que son los típicos turistas que viven en Baleares o algo por el estilo. El hecho es que estos 17.000, no sé de dónde se los saca, porque solo en Francia hay actualmente residiendo 284.000 españoles. Solo en Francia. En el primer semestre de 2012, que no estamos hablando ni siquiera de datos del segundo semestre o de los primeros meses de 2013, que se ha incrementado incluso el número de salidas, había como un incremento con 55.000 personas saliendo de España para buscar empleo en otros sitios. ¿De dónde me saca el dato de 17.000 personas? Podría ser una pregunta, que se la podría hacer en el Congreso. ¿De dónde? Por lo menos que diga dónde lo ha sacado, para aclararnos la duda. Me parece sorprendente que el Grupo Socialista ni siquiera se lo pregunte. Por cierto, la Chucky, ¿cuántas películas tiene? 5, me parece, de la franquicia. Pues, por la sexta, Esta vez con la Virgen pidiendo para que haya empleo en España. Pero no nos quedamos ahí, porque como Rouco Varela ha intervenido y se ha creído alguien importante en el top 5 de inaceptable e improcedente, Reichpla, ese superhéroe, no se podía quedar atrás y ha decidido que él también tenía que intervenir esta semana. Evidente, este es el gran drama, es este. Es decir, lo que hay planificado desde las grandes universidades con lenguaje, diríamos que está maquillado y rapto a la realidad. Es lo que llamamos la manipulación del lenguaje. Hay Estado Mayor, Esto está pensado, está planificado sistemáticamente. Papa dice que esto es la guerra de los poderosos contra los débiles. Solo dice el Papa Juan Pablo II en el Evangelio, invite a ello organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, continuando por la UNESCO, por el Banco Mundial, por la IPPF, que es la Internacional de la Anticoncepción. Todo esto, con maquillaje del lenguaje, están haciendo un proyecto, el Papa insiste, científicamente pensado y técnicamente muy estructurado, de tal manera que están haciendo que no aumente la población, porque ese es el gran, diríamos, proyecto de todo este complejo internacional, ¿no? Después de la amenaza mutante y la amenaza de los hombres nocturnos, viene con la gran conspiración internacional. El gran complejo internacional. Ha mencionado a la... Pero, ¿cuál es la paranoia o conspiranoia de Reichpla? Reichpla asegura que el aborto es una cosa que se exige a las mujeres en la sociedad actual que tenemos, y la eutanasia igual a los enfermos se les exige que se mueran, porque hay una gran conspiración desde la ONU, la UNESCO, la ILP, que es la gran multinacional del aborto o algo por el estilo, ha dicho, para que se reduzca el número de habitantes en el planeta. El hecho es que es un gran genocidio internacional planificado para acabar con el ser humano. Y la Iglesia Católica es la única de salvar ese genocidio. La Iglesia Católica o Regpla, saliendo con su moto y con sus armas todas las noches cuan superhéroe para defender las libertades y los derechos cristianos. No nos quedamos con la Iglesia únicamente, porque Mariloli Cospedal ha venido fuerte también esta semana argumentando en contra del totalitarismo de los scratches. Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias, eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. Y este partido sostiene a un gobierno, el gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que está tramitando una reforma en las Cortes Generales para ayudar a aquellos que de verdad no pueden pagar su vivienda hoy porque tienen una situación que es hoy mala o que lleva siendo mala desde hace más de 5 años, cuando empezaron los desahucios. Y oigo... En primer lugar, mencionar el hecho de que el Partido Popular es el primer partido que legisla en contra de las situaciones ilegítimas de desahucios, cuando lo han hecho por una iniciativa legislativa popular de la plataforma antidesahucios, que son los que llevan a cabo los scratches. Eso en primer lugar. Bueno, sí, pero yo ahí tengo algo que decir. Y es que la ley hipotecaria la que va a aprobar el gobierno, la plataforma de afectados por la hipoteca, no está de acuerdo con los 3 mínimos, al menos, que consideran que tienen que ser exigibles al gobierno. No. Ha dicho, de hecho, que se retira como firmante de la iniciativa legislativa, porque la ley que va a aprobar el Partido Popular acoge una minoría. A fuerza ha realmente agarrado algunos detallitos que quería y la ha aplicado, y dicen, el Partido Popular es el primero que está legislando en contra de estos abusos. El Partido Popular está legislando única y exclusivamente por la presión que ha generado la ciudadanía a través de la plataforma antihipotecas. Y por otro lado, está legislando porque son los únicos que pueden hacerlo, ya que tienen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. ¿De qué me está hablando? Nos toman el pelo, nos toman por tontos. Sí, sí, totalmente. Dejando a un lado los ríos de tinta que han corrido, lógicamente, acerca del nazismo y el totalitarismo del scratch, que me parece increíble. Es un insulto para los supervivientes del nazismo. Leía un artículo esta semana, además, en relación a eso, ¿no? Que decía una mujer, yo soy... familiar de judíos del holocausto y hago scratch, que no tiene nada que ver con Radio Rahim ni el hip hop. El scratch es otra movilización social en la que creo que cualquier nieto de víctima del holocausto nazi creo que tiene mucho que decir, ¿no? No sé, para que se lo relacionen con eso, vamos. No sé, ¿estos que van de superdemócratas cristianos o qué? En mi opinión, o tienen miedo de la movilización ciudadana que está generando el scratch, que realmente llega a las puertas de su casa a decirles. Es simplemente el hecho de obligarles a enfrentarse a la realidad sobre la que están legislando. Es mucho más fácil hacerlo desde la mesa y el despacho y pulsar el botón como si fuera un videojuego de estrategia, a que de repente la persona afectada te venga cara a cara y te diga, oiga, me voy a quedar en la calle por una ley injusta, y eso les afecta a la patadita, y eso es violencia para ellos. No, violencia es el hecho de que esa persona se quede en la calle. Todos los miembros del Partido Popular que se han detenido a hablar con la gente que les iba a hacer scratch a casa, todos han dicho, me estaban proponiendo cosas muy coherentes y yo no he visto violencia de ningún tipo. Sí, sí, ha habido declaraciones en ese sentido. Sin embargo, la línea oficial es que es un acoso, que es terrible para ellos y que no se puede permitir. Que es violento. Y me encanta cómo introducen la palabra violento en todas las argumentaciones en contra del scratch. No solo el hecho de sustituir la palabra scratch por acoso, sino introducir violento para que, a base de reiterar violento, violento, violento, la gente se piense que es que van a tirarles piedras a su casa o algo por el estilo. Y que no les dejan pasar a su casa o que les están esperando combates de béisbol en el portal de su casa o algo así. Además, voy un poco más allá. ¿Quieren ilegalizar el scratch porque es acoso y atenta contra la persona y tal? Llevamos décadas en este país viviendo con un sistema privado de cobro de deudas que se llama el cobrador del frac, ¿no? Y creo que en España es el único país en el que no está regularizado ese trabajo. No, porque de hecho hay el monasterio del cobro, el pingüino del cobro... hay gente que va bestia. El Power Ranger del cobro... es decir, es una cosa que ha estado asentado en la sociedad española toda la vida, pero ahora, como atenta contra sus privilegios, se ponen en contra. Eso es. Sus privilegios no legales, porque ellos son representantes de la ciudadanía electos que tienen que responder ante la ciudadanía que les ha elegido. Pero son totalitarios y nazis. Aún así, con estas declaraciones no ha alcanzado el número uno porque vienen dos personas a tope en la clasificación general que han decidido jugarse un mano a mano en el Congreso para copar en empate en la primera posición con 10 puntitos cada uno el número uno de inaceptable improcedente de esta semana. Y oigo al señor Draghi y a la señora Merkel entonar la canción que llevan entonando tanto tiempo estos últimos días, que usted ha seguido al pie de la letra y que nos ha conducido a lo que tenemos ahora, que es recesión, desempleo, sufrimiento, premios Nobel de Economía, Estados Unidos, la socialdemocracia europea, ahora el Fondo Monetario. Le pregunto a la señora Merkel y a usted aquí, señor Rajoy, ¿cuántos diagnósticos más hacen falta para que se den ustedes cuenta que la medicina que le están dando al enfermo le está matando? Con la rimita, la medicina que le están dando al enfermo le está matando. Cuando ellos iniciaron el ciclo de recortes... Es que parece que cogieron al país enfermo, no, ellos. No, es que parece que cuando estaban gobernando ellos, a Angela Merkel le decían: una y no más, Santo Tomás, amiga mía, no te vamos a tolerar que nos impongas eso. Y no, esto es España y tenemos soberanía y hacemos lo que nosotros consideramos correctos para nuestra economía. Pero venga ya, ¿de qué están hablando? Es muy fácil hablar cuando estás en la oposición de lo que debes hacer o dejar de hacer. Y decir, la medicina que le estáis dando está matando. La medicina se la empezasteis a dar vosotros. Pero no puede quedarse el contento porque Mariano Rajoy, un idiota en la Moncloa, o el que nunca hace nada, viene para responderles lo siguiente. Yo creo que la medicina que mató a la economía española fue la que le aplicaron ustedes y por tanto tenemos en este momento que hacer otro tipo de política económica. Yo creo que la medicina que le está dando el partido, que le dio el Partido Socialista, es la que puso enfermo al paciente y por eso tenemos que aplicar ahora otro tipo de medidas económicas. Me parece curioso por dos motivos. El primero, por el rebota, rebota, en tu culo explota. Y el segundo motivo, porque la medicina que le estáis aplicando vosotros, las políticas económicas que le estáis aplicando vosotros, son exactamente las mismas que le estaba aplicando el Partido Socialista. No hay ninguna diferencia. Quizá un poco el nivel de apretar tuercas en los recortes, pero dinámica, la orientación, es exactamente lo mismo. Si me estuvieses diciendo que ellos tenían un proyecto y vosotros tenéis otro totalmente distinto, vale, me parece fantástico, ahora tenemos que aplicar otro tipo de medidas económicas, pero estáis aplicando las mismas. ¡Las mismas! ¡Eres un cantamañanas, muchacho! Y tú eres presidente del gobierno, me lo pido para la próxima. Hasta aquí la clasificación de esta semana de inaceptable, improcedente. Fue grabar y los Mossos montaron dispositivos. Se hace golpear, luego inventan el motivo. Escribo por necesidad, más que por ego. Sabes lo que sale por mi boca, realidad. ¡No fuego! Y si muero, no os quiero ver llorar. En el infierno espero que exista algún bar, alguna lucha que continuar. Además, solo muero un cabrón, mi canción es inmortal. Inmortales como Michael. Os ha gustado al morir como Dylan y empieza a cansarme yo. Estoy más allá de la necesidad de tener que buscar un líder para guiarme, estandarte del under. Aunque editase, creo frases por placer. Huyo de placer del rap set. Quejarse de internet y sus descargas. Subirán tus ventas cuando tu mierda lo valga. ¿Qué mierda largas? Mi grupo no se vende, solo con demos venceremos como Allende. A ti te sorprende que la gente venga a vernos, aunque en cada concierto haya más digo que vender. Me drogo antes del bolo y aún así recorro el globo. Yo resuelvo problemas como el señor Lobo. Y no, estoy aquí para aguantar tus lloros. Si quieres verme, caché mi tiempo, solo y no doy mi brazo a torcer. He salido a la calle si me han querido joder. En España, la peña, no lo hacen la vida. Saldré en el día que empiecen a cobrar las perdidas. Dirty Tony, Spag, Mazorca, Combo. Despierto el morbo del crack, del que esperan que saque alguna novedad. Yo no rapeo por encargo, yo lo hago por necesidad. La Mazorca, Mazorca mecánica. La Mazorca.

Bueno, aquí tenemos a los asesores superhéroes de Wert, en los que estoy infiltrado. Yo no sé si José Ignacio Wert se va a dar cuenta de que no tengo ningún superpoder, porque siempre le propongo cosas y me castiga, como ha pasado esta vez, en relación a la próxima convocatoria de huelga que hay el 9 de mayo, Cristian, que no sé si sabes, de huelga de estudiantes, profesores y padres y madres de los alumnos, en contra de la reforma del proyecto de ley de educación de Wert. Para esto nos ha citado, para que veamos cómo podemos contrarrestar esta protesta, ¿no? Esta huelga. Y entre otras cosas, pues ahí viene mi castigo y muchísimas cosas, muchas más locas, de parte de Neo, del Patriota, del Opus, de estos superhéroes que se creen algo y que al parecer los mandan para allá el día 9. Si ven a gente disfrazada de superhéroe el día 9 de mayo en las concentraciones que haya en contra de la ley de Wert, sospechen, por favor. Porque pueden ser posiblemente los amigos de Wert. Escuchemos el audio en primicia. Ante los rumores que amenazaban con una huelga para esta nueva época estival, parece que los rojos vuelven a la carga. Estudiantes, profesores y padres han convocado un paro para el próximo 9 de mayo contra mi reforma que, como sabéis, introducirá en la sociedad española nuevos aires de grandeza a nuestra querida patria. Para ello, preciso de los mejores asesores y sus poderes para contrarrestar esta ofensa que las hordas comunistas han decidido tomar en nombre de una lucha que ya padecimos antes de que nuestro eterno y glorioso caudillo resolviera cortar de raíz este tipo de acometidas por parte de la engañada clase obrera. Venga, decidme, ¿alguna idea? Venta y pastiles, venta y pastiles. Bueno, pues señor ministro, ya había pensado que para lavar su imagen, pues podríamos concertar una entrevista con Jordi Évole para el programa de Salvados. Así usted daría a conocer y podría explicar su punto de vista sobre la mala situación actual de la educación y... ¿Pero cómo, presidente? Mi hijo me lo prohibió terminantemente, hombre. ¿Usted cree que estoy loco? ¿Acaso me toma por un tonto? ¿Castigado contra la pared? Venga, 10 minutos contra la esquina. Opus, tú dame una propuesta coherente. Pues yo creo que deberíamos convocar una contramanifestación proeducación. Como si fuera una manifestación pro vida, ¿sabes? Estas cosas no pasaban en tiempos de Franco, y si ahora los jóvenes terroristas y sus padres rojeras no quieren educación, pues es lo suyo que sepan que hay gente honrada que quiere estudiar o algo. Mejor, mejor, pero hay que darle forma a la idea. Yo voy a decir gincana. Neo, patriota, ¿alguna sugerencia? ¿Y si rentabilizamos la huelga a base de hostias? Es decir, podemos iniciar una campaña de criminalización de los sectores más radicales de la educación. Podríamos hacer una identificación masiva 2 días antes de la huelga y detener a todo aquel que no lleve un crucifijo. Así, el fracaso escolar disminuiría enormemente. Vamos a la manifestación. Nos infectamos y picamos a los que no lleven crucifijos para que carguen contra ellos. Por anticatólicos y antiespañoles. Y mi águila podrá divisar a todo aquel que no se santigüe tras la procesión. Bien, bien, así me gusta, con decisiones firmes. Un buen lavado de cara ante una ciudadanía revoltosilla. Os quiero dentro de 2 semanas preparados para provocar una mala imagen de los huelguistas, que os han desobedecer las leyes que impone más bajo voluntad divina. Tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo. Bueno, como sabéis, hoy en El Mentidero no hay nadie al volante, especial 18 de abril, El Mentidero Tercer Mundo, pero traemos una cosa muy especial. Después de 2 años y medio diciéndoos que nos enviéis vuestro feedback, diciendo que comentéis, propongáis, critiquéis y bueno, deis voz al público. Participéis, ¿no? Al fin y al cabo. En el correo electrónico elmentideroalmenara@gmail.com hemos logrado descifrar la clave que se nos había olvidado. Sí, exactamente. Después de 2 años y medio. Pero vuestros comunicados no van a quedar en vano, porque hemos recuperado la clave y vamos a dar respuesta a todas aquellas preguntas que ustedes nos plantearon en algún momento y que no tuvieron respuesta desde el feedback del mentidero, porque esto es El Mentidero responde a su público. Y bueno, vamos con la primera preguntita que nos plantean aquí. Un tal Mama Pingas pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la verdadera relación entre Ángel Toledo y El Mentidero? La verdadera relación entre Ángel Toledo y El Mentidero. Bueno, Ángel Toledo era un participante semi-habitual, productor de Titi Records, que venía a colaborar de vez en cuando. Se venía a sentar aquí en la silla y si le apetecía hablar, hablaba. Solía dar su opinión, pero el caso es que tuvo una pequeña aventurilla y actualmente no se encuentra en el territorio del Estado español, sino que se vio obligado a exiliarse a un país latinoamericano. Él mismo, hemos tenido en exclusiva la oportunidad de escuchar de primera mano cómo fue el asunto y qué está realizando realmente en Colombia. Saludos, queridos oyentes de Radio Almenara. En estos momentos me encuentro practicando la movilidad exterior en el bello y desquiciado país de Colombia, en el que recalé por diversos motivos en una huida del Estado español llena de aventuras y precariedad social y laboral. Cansado de ser un nini antisistema más en tierras de Castilla y de deambular por las calles de Madrid mendigando oportunidades laborales o creativas, decidí echar el cierre temporal a Titi Records y emigrar a Sudamérica en busca de un futuro mejor, experiencias aventureras y sexo desenfrenado. Lo que mis peores perspectivas nunca hubieran llegado a contemplar es que me vería enrolado finalmente en un viaje hacia la locura en mitad de la selva. Nada más llegar al aeropuerto fui interceptado y raptado por una facción del movimiento Niño Antisistema colombiano con sede en La Jungla. Tras un intento fallido de constituirme sin éxito como el líder de las hordas ninis locales, en mi afán conquistador y colonizador, fui obligado a abandonar la disciplina del ejército alterposibilista y después de 3 largas semanas vagando por la selva, me encontré de bruces con un sangriento poblado indígena que sobrevivía atacando camiones de transporte en las carreteras y cortando cabezas de turistas. Amablemente me invitaron a ser la cabeza visible de su organización cuando contemplaron asombrados la mancha de nacimiento en forma de monotiti que corona mi escroto. Hoy, buscado todavía por el gobierno, sobrevivo como soldado de fortuna. Si tiene usted algún problema y me encuentra, quizá pueda contratarme. Thank you. Pues ya lo han oído, Ángel Toledo está actualmente en Colombia desempeñando de soldado de fortuna, ayudando, suponemos que, a la primera vecina que se encuentre en apuros o el primer ranchero que se vea oprimido por algún sicario terrible. Juan, equipo A. ¿Más preguntas hay por ahí o...? ¿Alguna otra pregunta? Pues parece ser que Pechitos Lulú pregunta por qué sigues en el mentidero cuando podrías estar en casa escuchándolo. Creo que se refiere a mí. Y esta, bueno, pues esta usuaria del correo del mentidero me pregunta por qué no os abandono y me voy a casa a escucharlo. No sé si se parece, si quiere decir que mi sección es la más aburrida de todas. Pues algo que reconozco y el que no tengo ningún problema en defenderme. Hay más preguntas, por ejemplo, la de... Espera. ¿Esa es tu respuesta, Pechitas Lulú? Esa es mi respuesta, Pechito Lulú. Parece que hoy no ha escuchado a los amigos de web. ¿Sigamos? ¿Siguiente pregunta? Hay otra pregunta que es de Zumalacárregui-91, que dice... Mi pregunta va dedicado a Cristian Zampini y su sección. ¿Por qué siempre salen en inaceptables personajes del PP? Ah, curiosa pregunta, se habla mucho. Debes saber que Inaceptable Improcedente se realiza con una serie de reglas que tiene un auténtico code duelo de Inaceptable Improcedente. Me parece que son 6 tomos de entre 300 y 400 páginas de reglamentos, a cual más extraño. Y están firmados por un montón de gente, entre ellas Ross Perot, Bernie Ecclestone y el hombre serpiente Niki Lauda. Es un evento deportivo que tiene sus propias normas y simplemente en un comité de sabios se decide, dependiendo de determinados factores, el nivel de inaceptabilidad e improcedencia para puntuar. El hecho de que el Partido Popular sea en estos momentos el equipo puntero, que en el top 10 me parece que tiene 7 de 10 puntuando, no se debe a ninguna mala intención política ni ninguna clase de subjetividad de análisis de una única persona, sino que simplemente que tienen la oportunidad, como pit lane, como parrilla de salida, tener todos los cargos gubernamentales del Estado donde se realiza inaceptable e improcedente, y entonces tienen mayores oportunidades para puntuar. Pero también hay otros cargos del Partido Socialista, como Rubalcaba en segunda posición, o Tony Cantó entrando fuerte, o incluso gente como Kim Jong-un, que siendo coreano y no entendiéndole absolutamente ninguno de los comisarios técnicos de inaceptable procedente, ¿no? Tiene puntos y está ahí en la clasificación. Elena Valenciano recordaba también ahora mismo. Sí, que también habla un idioma extraño. Y seguimos con el mentidero responde a su público. Y Estelita, 1992, comenta lo siguiente. Me parece una ofensa y algo realmente desgarrador la ausencia de presencia femenina en el mentidero. ¿Por qué se fue Marta del Amo? Díscolo asunto. Nos hemos encontrado con este correo electrónico de una oyente indignada que clama por presencia femenina dentro del programa. Y no vamos a responderle nosotros, porque somos un programa objetivo y con la información por delante, y damos la oportunidad a la propia estupacientífica de responder ella misma los motivos que impulsaron a su ausencia en el mentidero. ¿Que por qué me fui del mentidero? Ahora me venís con estas. Pues yo me fui del mentidero por una sencilla razón, y fue el nazismo. Que tampoco es que quemásemos judíos, no, pero bien es sabido que el acoso en los tiempos que vivimos equivale al nazismo. Sufrí acoso de todos los tipos por parte del sector masculino del mentidero. Porque sí, se incumplían las leyes de paridad. Y esto provocó que los caballeros a escala de orco que lo dirigen con puño de hierro tomasen el control informativo de la humilde sección de estupefaciencia. Voy a denunciar que mis palabras eran censuradas y el rigor científico tenía la misma importancia que el cartón de un rollo de papel higiénico gastado. Y por si no fuera suficiente, los comentarios subidos de tono fuera de micrófono eran incesantes, que no había visto tal fogosidad desde los artículos de Sostres. Todas estas razones fueron las que me empujaron a mí, a mis minifaldas, a mis escotes y a mis textos sin gracia a abandonar el programa. Abajo el régimen y arriba estupefaciencia. Desgarradoras palabras de una mujer extraña. Al parecer, las hormonas desatadas de la población masculina de la redacción del mentidero obligaron a Marta del Amo a abandonar su cruzada científica y marcharse a otros lares, a pesar de que todavía tiene disposición para responder a las preguntas del querido público del mentidero en el mentidero, @gmail.com. Contestada esta pregunta, nos vamos con otra pregunta. King John 2 dice lo siguiente: me encanta vuestro programa, pero no entiendo por qué Miguel no pone nunca música norcoreana. Aunque estás tú, Cristian, te lo podrías permitirle ese lujo, ¿no? Pero de todas formas ya hablamos bastante, ¿no?, de Corea del Norte en el programa, ¿no? Sí, comprendo que a lo mejor muchas veces hay gente que quiere escuchar un tema y la gente confunde términos en torno a que esto es un programa de política, es un programa de actualidad informativa, y consideran que quizá debería ser más un programa radiofórmula por la cantidad de música que ponemos. No ponemos música norcoreana simplemente porque actualmente tenemos problemas con las asociaciones de derechos de autor y un hombre del Partido Comunista, bueno, del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Juche, se personó en persona delante de Radio Almenara para exigirnos derechos de autor la última vez que pusimos un tema de un grupo norcoreano, concretamente del grupo Changkande. Y el tema era Panye Mogo. Allá en los inicios del mentidero. Y pasamos por juicios, hubo querellas, llegamos a un acuerdo amistoso, no vamos a decir la cantidad de dinero que tuvimos que pagar a la Sociedad General de Autores, Trabajo, Artes Escénicas y Bonsáis de Corea del Norte, pero fue un duro palo, ¿no? Un peliagudo asunto que nos impide actualmente ofrecer a nuestro público norcoreano música norcoreana. Y Pichote Palito Palito dice lo siguiente: ¿cuáles son las misiones por las que viene tarde Sergio últimamente? Como bien sabrán, Sergio Benítez desde hace un tiempo está llegando un pelín tarde al programa, en otras ocasiones se ha ausentado porque siempre explicamos que está realizando misiones especiales para Radio Almenara. Nunca hemos querido admitir qué clase de misiones realiza porque, en cierto modo, peligra su seguridad y su integridad física. Y la nuestra. Pero Sergio Benítez ha tenido a bien enseñarnos y mostrarnos y dar al público estos informes de misión, los siguientes informes de misión, que aclaran todas las dudas respecto a qué se dedica realmente en esas misiones especiales. Informe de misión. Me encuentro haciendo una de estas misiones que hacemos para Radio Almenara. En esta ocasión me han enviado a comprobar pues una olla a presión de la marca Fagor. Parece ser que lo está petando entre los grupos pues terroristas o llámalo guerrilleros, no sabemos quién lo utiliza en realidad porque no se sabe. En este caso he tenido que venir a Villaconejos, donde una olla muy sospechosa de la que hemos tenido noticia pues se encuentra en mitad de la plaza del pueblo. Los lugareños la miran extrañados y con las últimas noticias pues prefieren no acercarse por si acaso es una bomba. Según dicen, está llena de hierro, un material que puede pues eso, convertirse en virutas y destruir pues todo a su paso y llevarse por delante a muchísima gente. Yo, bueno, hice un pequeño curso en CCC de artificiero y bueno, pues allá que voy. Está con lleno de hierro, pues supongo que tendré que ponerme el traje de protección y las historias. Ahora cuento. Una vez pertrechado, ya estoy cerca de la olla y bueno, me voy a proceder a abrirla. Esto tampoco tiene mucho más misterio. Esto, si hay una tapa, pues se abre, no tiene más. Espero que Radio Almenara sepa que el riesgo al que me enfrento, porque bueno, estas misiones que tuvo la idea Miguelón que las hiciéramos, yo que sé, para estar más cerca de nuestros oyentes, misiones que nos mandan todos al mail, que es elmentideroalmenara@gmail.com. Ustedes nos mandan cualquier cosa que pase y nos acercamos en una misión especial pues a solucionar el problema que se presente. Bueno, procedo a la apertura de la olla, la cual he movido previamente, porque he dicho, bueno, aquí en la plaza del pueblo hay un señor ahí sentado, puede morir, o cualquier cosa, si esto explota, ¿no? A lo Marathon Man. Bueno, pues la abro. Y efectivamente, no ha pasado nada. Y una vez más, una misión de Radio Almenara poco útil y que me tienen aquí de un lado para otro, pero bueno. Y dentro puedo ver que está lleno, pues eso, de lo que hay en una olla normal, de lentejas. Lentejas. O sea, ¿me traéis a abrir una puta olla de lentejas? Esto es un poco, ¿no?, como Mortadelo y Filemón, ¿no?, las misiones estas. Y claro, eso, por eso decía, ahora lo entiendo, ¿no?, que estaba lleno de hierro, ¿no? Qué graciosos, qué graciosos. Pues nada, termino aquí mi informe de misión. Unas buenas lentejas que me voy a comer, supongo que las habrá hecho alguna lugareña de Villaconejos. Y nada, otra misión para Radio Almenara, archivamos el caso y a otra cosa, mariposa. Pues ya lo han escuchado ustedes en directo, Sergio Benítez explicando una de sus misiones en un informe de misión, desactivando una olla explosiva de vitaminas y lentejas. Sobrecogedor, ¿eh? Sobrecogedor la misión de Sergio. Supongo que por eso está encerrado en el baño, se ha enfadado, ha descubierto hoy que no teníamos ni siquiera la clave del mentidoralmenara@gmail.com y que las misiones que le enviábamos, bueno, pues eran rebotadas del Twitter e incluso de comentarios en blog que no venían al caso, pero decíamos, para estar cerca y en sintonía con nuestro público, vamos a enviar a nuestra gente experimentado en desactivación de bombas, gracias a su curso CCC o CEAC o no sé. Ahí está, ha estado, ¿no?, en Villaconejos... En el ojo del huracán, ¿no? Bueno, pues esa es la respuesta para nuestro querido oyente que preguntaba por el asunto. ¿Más preguntas? Y no hay ninguna más, ya. No tengo aquí ya más preguntas. Bueno, pues espero que hayan quedado conformes los queridos oyentes del Mentidero. Y pueden seguir preguntando, ¿no? Y también colaborando. Si, por supuesto, ahora que sepan que incluso cada con semana, el crowdfunding, ¿no?, que hay para el festival de Radio Almenara. Sí, una de las solicitudes que pueden hacer es venir aquí al Mentidero a presentar las demandas en público. E incluso si están encabronados porque hace 3 años que enviaron un correo electrónico y no han recibido respuesta, pues ahora tienen la oportunidad de enfrentarse cara a cara con los integrantes del programa. Aparte de eso, decirles que todas las semanas estamos a su disposición para responder a sus preguntas en el mentidero@gmail.com y que no funciona el correo electrónico, no es óbice para no participar en el espacio de Facebook El Mentidero o llamar directamente al 91-315-1112. Y bueno, ya... No. ¿Y hay más ya, Cristian? Yo creo que no hay más de este programa tercermundista. No hay nadie al volante del Mentidero. Y va a ser cosa de despedirse o algo. Nos vamos, entonces. Así en frío. Nos dejamos así a los oyentes que estarán deseando de escucharnos 3 horas más o damos paso a Radio Rahim. Vamos a dar paso a Radio Rahim, que viene con todo un programa de hippie hopo y cañismo de rimas. ¿Quién hizo la rima? Es el que tima. Yeah. Y nosotros solo decirles que ya nos han escuchado ahora, es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es el Mentidero Tercer Mundista, queridos oyentes. He's caught up in the pen and part of the system. Once you go in, you never come out. Forget about your game and what you all about. Judge serve life when a strike turns 3. You'll have these old jeans praying on their knees. But the case will carry weight all the way upstate. Cause they swear to get your ass on videotape. Caught up in the system facing life. Close. Don't drop your microphone, cause you might get poked. Straight strolling on note, they got me through the scope. Cause they know that sin dog's fucking low. No respect for the man that does the crime. No love for the man that does the time. Riding in the cell, regretting all his actions. No, he matters all cause he can never come back in. Caught up in the system, facing life. Dealing with the anger, dealing with the strife. Shake me down, I figure, so what the hell? I still ain't going out without a fight, so I clench my fist, strike the first to say. The end of the now leads to a dark pile, a correction of a soul that killed with style. Break your ass down on the cold concrete. Can you feel ¡Ah!